Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira. Ya va a amanecer. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Si la actitud es lo más importante que llevamos puesto, entonces cuida bien de que nadie desnude tus propósitos y que nadie desgaste de imposibles tus puntos fuertes y tus ribetes de esperanza. No permitas que desabrochen tus anhelos al hacerte creer que vos no valés, que vos no podés o que vos no merecés. Nuestra actitud representa un porcentaje muy importante de la capacidad de influencia que tenemos sobre lo que nos sucede. Así que no lo hagas, no permitas que te roben tu mejor vestido. Soy Oba Damiani y así comienza Centrado en Vos. De actitud. soy tu espejo mirando el otro lado. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Es una cuestión de actitud, como dice Fito Páez en la canción. A ver, algo que llama sin duda la atención de muchos libros de autoayuda que encontramos en la actualidad es que intentan orientarnos hacia el éxito, hacia ese triunfo exterior donde tarde o temprano seamos reconocidos por lo demás, por nuestra valía, por nuestras aptitudes y por nuestras capacidades. Ahora bien, cabría también matizar un poco más que éxito externo, lo que ansiamos alcanzar es calma interna. Leí una frase por ahí que dice que una persona feliz no tiene un determinado conjunto de circunstancias, sino un conjunto de actitudes. Y las aptitudes suman, no hay duda. O sea, demostrar que, perdón, demostrar que podemos hacer bien una tarea concreta es muy gratificante, eso es verdad. Sin embargo, lo que multiplica son las actitudes, porque son ellas con las que uno marca la diferencia entre un buen día y un mal día. Son ellas las que nos confieren optimismo cuando todo está, parece que está todo en contra, ¿no? Que se nos viene todo encima. Son ellas las que nos permiten creer en nosotros mismos cuando nosotros, cuando otros, digo, por ahí se empeñan en empequeñecernos, ¿no? Como personajes de liliputienses, ¿no? A ver, el yo sí valgo. Yo sí hacerlo, yo sí sé hacerlo, yo sí lo merezco. Son sin duda esas tres raíces que deben nutrir nuestra actitud cotidiana, ¿no? Esas con las que deberíamos desayunarnos cada mañana con nuestro café, con nuestras tostadas, con nuestro mate, Sin embargo, hay veces que en que la mentalidad negativa, derrotista, incluso tóxica, ¿no?, de algunas personas que nos rodean o que nos criaron, pueden sin duda debilitar ese enfoque dorado hasta volvernos tormentoso, ¿no? A ver, estoy tomando unos mates mientras charlo con vos. El tema de la actitud es una decisión personal. A ver, como te decía, las ofertas de las editoriales sobre libros de felicidad y crecimiento personal creo que se duplican cada año. Sin embargo, leí por ahí que la Organización Mundial de la Salud ya no advierte de que nos advierte de que en poco tiempo la depresión va a ser el primer problema de salud y discapacidad en todo el mundo. Fíjate la cantidad de situaciones que han pasado con el tema de la pandemia, con el simple hecho de por ahí tener que estar en tu casa un tiempo. Y no estoy hablando de las personas que por ahí no tenían para comer y que tenían una historia mucho más heavy, ¿no?, sino personas que por ahí tenían comodidades, servicios, pero el solo hecho de no poder conectarse con consigo mismos o poder estar encerrados o cuidándose un tiempo, le generó, viste, a todos nos debe haber pasado en esta pandemia que empezamos, que primero hicimos cosas en casa, que pensamos, que leímos, que vimos series, que esto, que lo otro, y que después que hacíamos ejercicio, que bueno, en un momento a todos nos agarró un poco el tema de decir, bueno, basta. Pero no todos entramos en una depresión y nos dejamos caer. Entonces, lo que hablábamos, ¿no?, de esto del éxito externo o la tranquilidad interna. Entonces, siguiendo con esto, este comentario de lo que la OMS advierte sobre la depresión, digo, muchas veces así educamos a nuestros hijos o a nuestros niños, a los que los tienen, para que sean competentes, ¿no?, en un montón de ciencia, matemática, la tecnología, incluso por ahí en el lenguaje de la programación. Pero ¿cuántas veces se nos olvida enseñarles a tolerar la frustración, a gestionar sus universos emocionales, sus rabias, sus tristezas? Hoy hablaba con un amigo que fui a visitar y estábamos comiendo algo y estábamos charlando de esto. Digo, si uno podría educar a sus hijos a través de poder, del autoconocimiento de ellos mismos, o sea, de desarrollarle sus capacidades, ¿cuántos padecimientos se evitarían? No todos, porque sí o sí vamos a venir a esta vida a padecer algo para aprender lo que vinimos a aprender y evolucionar. Siempre va a haber algo en ese primer mundo que es nuestro hogar y en esos referentes que son quienes nos cuidan, que no nos va a gustar y que nos va a afectar y que vamos a tener que transitarlo, superarlo, perdonarlo. Pero si en vez de decirnos en base a lo que ellos vivieron, qué es lo que tenemos que hacer o lo que impone el afuera, si tuvieran la empatía de conocernos o de conocer de conocer a ese niño y potenciarlo a través de sus herramientas y de sus aprendizajes, cuánto mejor sería la cosa, ¿no? Más allá de un par de normas puntuales en la convivencia social, sería como si vas a la escuela y a alguien le gusta la literatura, que no lo obligues a tener horas pesadas de análisis matemático, de integrales y derivadas, que no lo va a aplicar nunca, y sí dale una matemática básica para que sepa sumar, restar y cosas que le van a servir para la vida cotidiana, y que se potencie sobre la literatura y todo que le gusta, ¿no? Hay muchos países, sobre todo los nórdicos, que trabajan en esa educación centrada en el alumno. Imagínate lo que sería si pudiéramos centrarnos sobre la educación de los niños, de las niñas. Lo que pasa, yo le decía a mi amigo, ¿cuántas personas tienen están en una edad adulta, tienen hijos, todos, y no se conocen a sí mismos, no saben lo que quieren, son necesitados de aprobación, no pueden perdonar, no terminan de soltar, siguen haciendo cosas de forma simbiótica, conviviendo como para el que dirán. Entonces, ahí es donde empieza toda la ensalada de fruta. O sea, a ver, nadie nos explica que eso de las actitudes o cómo se hace esto o lo otro de creer en nosotros mismos. Algunos lugares, algunas sí, pero generalmente no terminan de poder desarrollar eso. No lo sabemos porque lo único que nos han enseñado por ahí en el colegio es a saber identificar el sujeto y el predicado de una frase, a sacar el mínimo común múltiplo o a creer que basta con ser bueno, respetuoso y sacar buenas notas para que la felicidad aparezca por sí misma como la promesa a un contrato que firmamos desde muy chicos. Y que a veces cuando escucho que los chicos tienen que volver a clase con todo esto que está pasando, que todavía el COVID no está neutralizado, que se empieza el proceso de vacunación, con todo lo que conlleva en el mundo, ¿no? Que donde todos los países pujan por la vacuna, ¿no? Porque era lógico que iba a haber mucha demanda y poco y iba a tardar mucho en fabricarse. Era una cosa hasta lógica, ¿no? Pero nosotros siempre el para mañana. Nos parece que no aprendimos nada de la esperanza, el esperar, la tolerancia, la paciencia, la colaboración, nada. La verdad que muy poco. Y obviamente que se entiende que el colegio es un ordenador para los chicos, ¿no? Y para las familias en realidad. Y obviamente que desde la psicología, el empatizar, los compañeros, el sociabilizar y cierta independencia, alejarse un poco de la casa y todo, y de la escuela, todos esos patrones obviamente que son necesarios para la educación de un chico. Ahora, si dedicáramos el tiempo para enseñar valores y para en todo este precioso tiempo que hemos, los que tienen hijos, de compartirlo con todo lo que conlleva y con todo el amor que le tienen, pero que a veces también son el centro del mundo, y si no sabes acomodarlos, o sea, dejá de tener una vida. Pero si pudiéramos trabajar sobre eso, hubiéramos trabajado sobre eso, buscándole la vuelta de poder conectarse con algunos amigos un poquito más a la distancia, qué sé yo, con las cosas, ir explicándole qué es lo que pasa, hablarles de lo que es la solidaridad, el otro y por qué. Si a veces uno escucha en algunos programas donde hablan con los nenes y qué piensan de esto, y la tienen tan clara a veces, tan clara. Y si pudiéramos guiarlos sobre eso y no educarlos como unos perritos que hagan o deshagan las cosas según nuestra practicidad en la vida, o lo que nosotros consideramos que está bien o que está mal, como jueces de la verdad, cuando a veces no estamos pudiendo ni con nuestras propias vidas. Si pudiéramos ver un poco más y ver cómo es el otro, sin querer imponer, ¿no? Podríamos trabajar en eso de creer en nosotros mismos. Porque a pesar que no nos enseñen, también es que tarde o temprano descubrimos que nuestras buenas intenciones no bastan para que llegue, entre comillas, el éxito, ¿no? Nos damos cuenta que si alguien no cree en nosotros, nos apagamos como una vela vencida por el viento y el frío. Y la lluvia. Percibimos también que la sociedad nos ofrece una buena educación, pero que posterga nuestras oportunidades, sumiéndonos en una sala de espera donde nada llega. Entonces escuchás que para crecer en la vida y que te vaya bien, la educación, sí, y se olvidan de la igualdad, de la igualdad de oportunidades, de poder repartir un poco el reparto de las riquezas naturales, repartirla un poco. Me parece que va Sí, obviamente, que educarse y todo eso está buenísimo, pero eso tiene, me parece que el éxito está en la igualdad de oportunidades, en poder que todos tengamos derechos parecidos y después obviamente está ese mérito de y la decisión de, bueno, a mí me gusta el deporte, a mí me gusta estudiar, a mí me gustan las dos cosas, a mí esto, a mí el otro, ¿no? Pero si trabajáramos justamente en darnos cuenta de que el tema de la autoestima, el tema de la perseverancia y de la actitud, que es lo que nos trae a reflexionar hoy, ¿no? Porque está bien, nos ofrecen educación, pero no tenemos oportunidades. Entonces, que andás a la sala de espera, ya te vamos a llamar. Bueno, lo vamos a tener en cuenta, después lo vamos a llamar. Entonces ahí nos juntamos con otros que también esperan, otros que nos contagian sus esperanzas desnutridas, su derrotismo, y empiezan su autoestima vacía. Y tarde o temprano nos damos cuenta de que estamos enfermos, infectados por el desánimo, por la pasividad, que él trabaja en muchos medios de comunicación para eso, ¿no? Que se vayan todos, somos todos inútiles, nadie sirve, te quieren derrotado para que valgas menos, entonces ellos ganan más. Está muy claro eso, el que no lo quiere ver es porque es ignorante, que le gusta jugarla de ignorante. Pero bueno, te terminan infectando por ese desánimo y por esa pasividad. Entonces empiezan como nublados por la mente que se va dejando llevar por el piloto automático de la negatividad ajena. Está todo mal esto, hace eso, está todo mal, bueno, lo vemos mucho. No quiero seguir con esto, bueno, no es un programa de manipulación mediática que estamos haciendo hoy, sino de actitud. Pero bueno, al final percibimos que la actitud no es más que una decisión personal. Lo mismo que el sufrimiento, la felicidad, son decisiones, más allá de que hay obstáculos y hay cosas que pueden generarla, pero la decisión de cómo las afrontás. Entonces, eso que nos arranca de unos jardines desolados donde nada crece, para recordarnos que no merecemos estar ahí y que nos toca la fibra del valor, de la energía, del ánimo para hallar aquello que necesitamos y que queremos, más que necesitar, que queremos de verdad. Esa es la parte de la meritocracia que tenemos que tener, es decir, el despertar ese fuego interno. Después, obviamente, que tiene que haber un mundo y un estado que te dé igualdad de posibilidades, porque si no, te quedaste ahí. Terminaste siendo un luchador, una luchadora. El típico de cómo andas remando, me la pasé, la vida te la pasaste remando. Bueno, en algún momento hay que agarrar viento a favor, ¿no? Pero entonces, a ver, hablemos un poco volvamos al tema de la actitud fuerte, la actitud valiente. Todos tenemos miedo, acordate, todos tenemos miedo. Amor y miedo, emociones primarias, básicas para todos. Del amor deriva la felicidad, la esperanza, la fe, la libertad, el bienestar y la paz interior. Y del miedo, la insatisfacción, la envidia, la ira, el enojo, la intolerancia, el resentimiento, el rencor. Bueno, enfrentarlo con una actitud fuerte quiere tener firmeza en las decisiones, en las convicciones. Y ser valiente, o sea, no tener miedo, sino ser valiente para enfrentar ese miedo, no quedarse paralizado. Y a menudo suele decirse eso de que una actitud positiva no va a resolver todos nuestros problemas, pero que sí va a ser, lo que sí va a hacer es molestar a más de una persona, ¿no? A esas que con su mentalidad cuadrada y sus enfoques llenos de aristas y señalando todo el tiempo al otro y olvidándose del otro, nos hacen más que poner alambrados a nuestros sueños, ¿no? Son tormentas a nuestros días soleados. Entonces, las actitudes son contagiosas. Entonces, ¿merece la pena contagiarse de la tuya? ¿Qué actitud estás teniendo? Hacete esa pregunta. ¿Sos del derrotero? ¿Sos del todo no? ¿O sos del amor? amor propio, ¿no? De la autoestima. Sea como sea, lo que sí tenés que tener en claro es que la actitud es un valor personal en el que lo podés trabajar a diario. Porque cuando menos lo esperemos, puede flaquear, o lo que es peor, puede debilitarse por la influencia nociva de esas terceras personas, de todas esas personas que nos quieren pensar por nosotros, ¿no? Así que nunca está de más recordar algunos componentes, ¿no?, que pueden sustentar y conformar y alimentar estas actitudes fuertes. El compromiso, uno es el compromiso. Una buena actitud requiere un firme compromiso en nosotros mismos y en nuestros propósitos, en esas metas, en esos valores, en esos objetivos que nos son valiosos a nosotros. El autocontrol para alcanzar un sueño, para lograr ese anhelo, ese propósito preciado. Bueno, tenemos que asumir el control sobre nuestra propia realidad. No querer controlar a los otros, controlar nuestra propia realidad, tener un autocontrol de nuestras emociones y sobre cada cosa que nos vaya pasando, ¿no? Si nos equivocamos, la obligación para rectificar es nuestra. O sea, no vamos a poner sobre otras personas responsabilidad alguna, asumiendo siempre que una actitud activa, positiva y valiente, no culpando al otro, ni nosotros a nosotros, nada. Y yo no tengo la culpa, fue del otro, no me dejaron hacer esto, el problema es aquel, no. Y el último eslabón que conforma nuestra actitud es el desafío. Es un aspecto que no podemos descuidar, porque la vida siempre nos va a poner ante nosotros 10, 100, 200 desafíos cotidianos. Desafíos, ir sobre desafíos. No sobre luchar, sobre remar la dulce de leche, no estoy hablando de eso. Este es mi reto. El reto a mí me suena a que te retan, porque está mal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Desafíos, me desafío. ¿Viste? No sé, desde cualquier cosa. Voy a salir a caminar, que no salgo nunca y tendría me va a hacer bien. Y pero nunca me gustó, bueno, a ver, dale, salgo, camino una cuadra, o me cuido un poco las comidas, dejo un poco las harinas, me trato de ser más empático con el otro, me voy a poner a estudiar, aunque, pero sos grande, ¿te parece? No importa, es un desafío que tengo y me voy a ver cómo me va. Y pongo actitud y voy sobre eso. Y pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar tu trabajo? ¿Vas a hacer? No, me voy a capacitar de algo que me gusta. ¿Y cuánto vas a ganar? No tengo ni idea, no sé si lo voy a hacer para ganar. Por ahí sí, por ahí no, lo hago porque me nutre, porque me gusta. Y por ahí estoy en otro trabajo que me va bien, pero estoy esto y no me gusta tanto, pero a mí me gustaría, qué sé yo, enseñar, estudiar locución. Bueno, anda a estudiar locución y mientras tanto seguí trabajando en ese laburo que por ahí decís que no te gusta tanto, ponele amor, que es lo que te permite tener un ingreso y todo, ponele amor a eso que haces y podés hacer lo otro que por ahí terminás amando y por ahí no se te da que vivas del locutor y es lo que amás, pero qué sé yo, podés animar a hacerlo, qué sé yo, podés hacer algunas cosas. Y mientras tanto seguís trabajando en otro lugar donde le pones amor y te da tu sustento y compensaste, es un tema de actitud. Entonces, pues si no, estás todo el tiempo trabajando en un lugar que no te gusta, diciendo que lo que vos amás es la locución y cómo puede ser que la vida sea tan injusta que vos no terminás haciendo un locutor que gane un montón y todas esas preguntas que uno se empieza a hacer y no se da cuenta que el cómo, cuándo y dónde se encarga el universo, que uno tiene que ponerse en marcha, poner primera, ponerle el poner el propósito, darle un sentido a lo que quiere hacer y es ir por eso. Y después vemos, disfrutando de ese camino y viendo también un poco los desafíos justamente que la vida nos va poniendo como para ir no enfrentando la vida ni resolviéndola, sino transitándola y sorprendiéndonos también de algunas cosas y por ahí, qué sé yo, un día terminaste y le hiciste la locución a tu artista favorito. No sé si laburaste de eso, pero se te dio ese regalo divino y un día, viste, era fan de uno, qué sé yo, admirabas a alguien y le hiciste la locución el día del cumpleaños con un conocido, qué sé yo, un montón de cosas que pueden pasar de la vida, pero que cuando uno le pone actitud, no está todo el tiempo criticándose o culpándose. Sí puede hacer un balance, sí reflexiona, sí se fija, y a veces sigue, y cuando veas que no encontrás, cuando veas que por ahí estás con esa actitud de decir, con mala actitud, bueno, cambiarla por buena actitud y hacerte una pregunta. Y decirte, ¿y si es esto? ¿Y si la vida es esto? Para vos, ¿no? ¿Y si es esto? ¿No hay mucho más que esto? Y fíjate cómo la estás transitando y seguramente van a aparecer un montón de valores. Un montón de valores. Porque si te está yendo muy mal y estás todo el tiempo sintiéndote de esa manera, ¿qué pasó que no hiciste un cambio, que no viraste y te fuiste para el otro lado? ¿Qué puedes perder si te está haciendo tan desagradable y mal y la relación no va y el trabajo es lo peor y todo mal? Cambia, pega un giro para el otro lado y hace totalmente lo contrario. No, pero no sé por qué esto, entonces, ¿cómo es? Por ahí a veces uno se queja por el simple hecho de quejarse, ¿no? Y yo siempre digo, la ambición está buena, todos tenemos que tener ese toque de ambición, pero de ambición sana. Porque cuando ambicionamos algo y nos gana la ansiedad, ya no es una sana ambición. En la ambición está la gana de progresar, esa actitud de ir hacia adelante, el poder visualizar algo, no conformarse con menos de lo que uno quiere. Buenísimo. Yo la tengo, vos la tenés. Está bárbaro. Ahora, fíjate, cuando esa ambición se carga de ansiedad y empieza como la frustración de que lo que querés no llega. No es ambición ya, es carencia. Estás insatisfecho, insatisfecha. Entonces ahí preguntate, ¿y si es esto? Y es vivir así, hacer esto y tener esta cosa, y hacer esta rutina diaria y hacer esta otra tal cosa. Por ahí es eso. Y por ahí hacer eso te diste cuenta, y mira, y si es esto, tampoco está tan mal. Entonces empezás a valorar el lugar donde dormís, la comida que tenés, el baño que te podés dar, el amigo que te saluda, que te pregunta cómo estás, el poder estar vos del lado del que ayuda y no quejarse todo el tiempo de que yo siempre estoy para lo demás y para mí cuando yo estoy para lo demás. Bueno, agradecé que estás del lado del que ayuda y no del lado del que necesita. Si no podés ver eso, no entendiste la vida. Y cuando te des cuenta que por ahí es esto y te amigues con tu presente, bueno, ahí otra vez puede salir el tema de la sana ambición, que no deja de ser, como decía Fito Páez cuando empezó el programa, una cuestión de actitud. Suena un bandoneón, mango oxidado. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos al final del programa de hoy, gracias a todos los que mandan mensajes, los que me preguntan por numerología. En algún momento haremos algún programa también donde empecemos con alguna llamada y eso, pero bueno, como todo va mutando y va moviendo, el programa dio como un giro, también como el tema dio un giro hacia narrar y contar emociones, cosas que nos pasan y la numerología fue quedando ahí para las consultas personales. A veces hacemos numerología a alguien y el que está escuchando puede sentirse un poco identificado en algunas cosas, pero es un programa que termina siendo para uno solo, que es el que llama. O para los que llaman y el resto de los que escuchan, no somos todos, somos únicos irrepetibles, así que le va a servir a uno, el otro escuchará, pero no le sirve tanto. Entonces, por ahí en algún momento yo sigo en las consultas haciendo numerología y lo amo, pero digo, por ahí en el programa volverá en algún otro momento algún programa especial, lo mismo que las noches de tarot, como hacemos con Sabri, con mi amiga, con ustedes ya la conocen, divina, con la que siempre charlamos, y por ahí en algún momento volveremos a hacer eso, pero ya digo, desde programas especiales. Por ahora la onda del programa va en esto de hablar de emociones, de charlar un ratito, de irnos a descansar con un mensaje que nos ayude un poco más a reflexionar en un espacio corto. En una consulta de numerología, los que ya pasaron por ella conmigo saben que es mucho más extensa, mucho más profunda, y estamos mínimo entre una hora y media, dos, y hemos estado hasta 4 horas en una sesión, en una charla. Pero bueno, me quiero despedir con un cuento de en realidad una historia de que contó Buda, ¿no? Buda le contó una vez, contó, ¿no?, que una vez un hombre que había sido herido por una flecha envenenada, y dijo que cuando sus familiares quisieron buscar un médico para que lo ayudaran, este se negó. El herido de muerte dijo que antes de que ningún médico tratase de ayudarle, quería saber quién había sido el hombre que lo había atacado, a qué casta pertenecía y cuál era el lugar de origen de él. También quiso conocer su altura, su fuerza, el tono de su piel, el tipo de arco con el que le disparó y si su cuerda se había fabricado con alguna caña especial, con seda o con bambú. Y así, mientras continuaba queriendo saber si las plumas de la flecha eran de buitre, pavo real o halcón, o si el arco era común, curvo o de adelfa, murió. Murió antes de saber la respuesta a ninguna de sus preguntas. Entonces Buda dijo que más que 1000 palabras inútiles vale una sola que otorgue paz. ¿Qué intento contarte con esto? ¿O qué intento contar Buda con esta historia de la flecha envenenada? Que suena bastante absurdo, ¿no? La actitud de un hombre en su lecho de muerte, ¿no? Sin embargo, llevando este caso extremo a otras situaciones de la vida más cotidianas, no hay ocasiones en las que nosotros también nos compartamos como el guerrero herido, ¿no? Que tal vez de forma inconsciente nos terminamos centrando en vez de nosotros excesivamente en cuestiones que realmente son intrascendentes por miedo a afrontar las que sí lo son. Y que sin embargo el meollo del asunto permanece desconocido mientras nos sumimos en asuntos poco relevantes para ese momento. Entonces, con esta historia al final, Buda trató de enseñar a su alumno cómo la inteligencia a la hora de separar lo importante de lo prescindible. O sea, para un momento dado puede suponer la diferencia entre vencer a una dificultad y ser vencido por ella. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Todo.